vengo a despedir nomás. Mañana yo voy a partir. Te pusiste a decir de mí que ya no me amarías jamás. Ay, me vengo a despedir nomás. Mañana yo voy a partir. Te pusiste a decir de mí que ya no me amarías jamás. Decepcionado me voy por otras tierras. Me voy muy lejos cantando mis penas. Pero te dejo y te quiero, mi reina. Tu imagen tan bella no voy a olvidar. De lo profundo saldrán las canciones. De amor. Y si tu imagen me invade un recuerdo y con unas copas me pienso aliviar. Y si borracho me aumenta el tormento, tomo mi guitarra y me pongo a cantar. Borracho.